¡Vamos, Lorca! ¡Vamos todos juntos! ¡Hacia arriba! ¡Hey! ¡Hey! Vamos con un tema llamado ¡Vivir en libertad! Encerrado en barrotes de hipocresía, deseando la fe y no entregar nada a cambio, confiando en un mundo repleto de mentiras. Sientes la música oculta en tu alma, como silenciosas nostalgias pasadas. Te parte la fuerza que libere el estilo, un baño de libertad y sentirte tú mismo. Vivir en libertad, siente tal cual, porque nadie es perfecto y siempre hay una meta. Llegar y nunca tropezar, porque la vida es perfecta siempre no tropezas. Entrañas oculta en cortinas de arena, la suerte abandona esos momentos de fatiga, descubriendo la fuerza que ilumina esa salida. Vivir en libertad, suerte tal cual, porque nadie es perfecto y para comprender los hechos. Podías tener por cuatro monedas tu alma. Para matar el poder que fluye repleto de ansia. Tú podías vender por cuatro monedas tu alma. Aplastar el poder que fluye repleto de ansia. Gracias, esto era Poder de Noche.